solo llegas al final. Él no te hace volar, no te lleva a la luna, tan solo con un beso. No te eriza bien la piel, como lo hacía yo, porque a él no lo sientes. Con él no llegas al final, él no te hace volar, no te lleva a la luna, tan solo con un beso. No te eriza bien la piel, como lo hacía yo. Él no te hace volar, no te lleva a la luna, tan solo con un beso.